Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, entonces, Rockhead? Bienvenidos a este episodio número 203 de Electroshock, un programa que podríamos llamar como el parteaguas de Electroshock. No quisiera llamarlo un último programa o tomarlo como una despedida, porque realmente no lo es. No me estoy despidiendo de Electroshock, ni tampoco me estoy despidiendo de Radio Universidad, a quienes les agradezco mucho el espacio, ya que pues bueno, siempre han confiado en un servidor para llevar a los radioescuchas cada semana un programa de calidad, y pues es por eso que estamos haciendo esta emisión especial el día de hoy. Especial porque pues no vamos a tener un programa común y corriente, un programa de estrenos como acostumbramos cada semana, sino que pues bueno, aquí me tienen ustedes el día de hoy haciendo este programa parado justo frente a mi colección de discos y pues bueno, observando precisamente qué es lo que hay aquí y eligiendo qué es lo que me gustaría ponerles en este programa, que les digo, no es el último, no es la despedida de Electroshock, pero sí vamos a estar un buen tiempo fuera del aire. Durante ese tiempo que no haya programa de Electroshock, vamos a estar pasando una serie de secuencias musicales con la, obviamente valga la redundancia, con la música del programa, pero bueno, ya no va a haber la intervención de un servidor. Bueno, vamos a comenzar este programa especial así para viejos recuerdos, hombre. Aquí estoy dentro de la letra S y se me ocurre este disco, un clásico de Society Burning, el disco Tactic de 1997. Y pues les voy a dejar sin más con el ya clásico Less Than Zero de Society Burning. We'll be right back. 102.3. Para cerrar este bloque, por aquí elegí esto de Sister Machine Gun, Hole in the Ground, uno de los álbumes que pertenece concretamente al álbum Burn de 1995, y que bueno, también es así como que de esos objetos preciados dentro de mi colección, ya que pues bueno, esto viene incluido esta versión exclusivamente viene incluida en un disco que se editó únicamente para promoción de radio. Este disco no está a la venta y trae 1, 2, 3, 4 remixes del mismo track, y bueno, el que escucharon hace un momento que es Holding the Ground, pero la versión se llama Unfucked Martin Atkins Remix. Aquí en Electroshock, cerrando este pequeño bloquecito, y bueno, vamos a ir poniendo los discos en su lugar. Y ahora, pues bueno, se me ocurre irnos, vámonos con algo más, un poquito más reciente. Obviamente, pues no se trata tampoco de hacerles un programa de puros clásicos. Y pues bueno, por aquí estoy viendo, y pues bueno, ah, este está muy bueno. Esto hace mucho que, o creo que nunca se los programé. Vamos a tener enseguida, les voy a poner algo de una recopilación que salió en Cleopatra Records en 1998, que es el Blackest Album. Fue el primer tributo industrial que Cleopatra lanzó para Metropolis Records. Y bueno, viene una selección bastante efectiva de bandas que están haciendo tracks de Metallica, entre los que están Apoptic Mercer, The Croups, Raised in Black, está Hellsoul, Godheads, Carbon 12, Birmingham 6, In Street Confidence. Pero uno precisamente de los tracks que más a mí me gustó de esta recopilación, que es lo que vamos a escuchar enseguida, es de Hellsoul, que fue un proyecto paralelo que, bueno, no fue un proyecto paralelo, más bien fue el proyecto que hiciera Steer, el ex Swamp Terrorist, después de salir precisamente de esa banda. Hace este proyecto Hellsoul junto a DJ Kilroy. Y pues bueno, aquí está, sin más, esta es su versión de Master of Puppets con Hellsoul del álbum The Blackest Album. We'll be right back. Y bueno, pues ya que entramos con este pequeño bloque de covercitos, decidí elegirles esto que escucharon, que fue Come Back White, que es una versión, un cover que hiciera Apophthegma Berserk, que apareció en el disco Un Tributo a Marilyn Manson, también una producción de Cleopatra Records del 2002, y que apareció también en la recopilación que se llama Sonic Diary. Y bueno, dejemos esto aquí para buscar ahora sí algo que... no lo podemos perder. Y bueno, con esto voy a cerrar este primer bloque de Electroshock, de este episodio número 203. Y va a ser con Covenant, quien en... Ay, nada más déjenme alcanzar el disco. De hecho, esto no lo pidieron, y yo creo que sería justo programarlo. Déjenme alcanzarlo. Es el disco. Este es un EP que salió completamente aparte, que no es un track así como que del todo nuevo. Se trata de Der Liar Man, el cual, pues bueno, originalmente viene incluido en el álbum United States of Mind, y que no es otra cosa más que una versión alternativa del track Like Tears in Rain, pero con otra letra. De hecho, tengo entendido que la letra de Der Liar Man está basada en un poema. Y pues bueno, sin más, aquí está Covenant con Der Liar Man, algo de la Dependent Records, que es de, no sé si mal lo recuerdo, es 2000 o 1991, es año 2000. Aquí se quedan con Covenant y regresamos con más de Electroshock. Und

Y bien, regresamos a Electroshock. Esto con lo que comenzamos esta segunda parte fue Shifting Through the Lens, a cargo de Frontline Assembly, uno de los, yo creo que mejores tracks que ha hecho en los últimos años. Este pertenece a su producción del 2010, Improvised Electronic Device, y que, pues bueno, se lo dedicamos a todos los fanáticos de Frontline Assembly. Recuerden que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y lo escuchan también en tiempo real a través de radiouniversidad.uslp.mx, y lo están escuchando también en el blog electroshockradio.blogspot.com, donde estamos subiendo este episodio número 203, y van a poder escuchar también los 202 anteriores. Y pues bueno, lo que les estoy dando estos datos, ya estoy alcanzando por aquí otro disco más. Bueno, recuerden que están los 202 programas anteriores más este disponibles siempre que ustedes quieran, a todas horas, para que los puedan inclusive bajar, ya que tenemos esa opción dentro del blog electroshockradio.blogspot.com. Y vamos a continuar ahora con una banda que también ya teníamos por allí descuidada, hace mucho que no les programaba nada de ellos. Se trata de los Dope Star Sync, y bueno, aquí me acabo de encontrar este discazo, el Gigi Hearts, que es del año... no tiene el año aquí, necesito sacar el booklet para verlo, pero bueno, ustedes lo conocen. Entonces, pues sin más, aquí les va una de las rolas que más me gusta a mí de este disco. Aquí les va del álbum Gigi Hearts, Dope Star Sync. Se quedan con Beat Crush. You're on date, you're on rage. Electroshock. My soul's all black, where are my blood sons of powder? Can you help me out? My soul has changed, I shake, but when I look in the mirror, all I see is an insect. The ceiling tops, this whole goddamn place is broke. We gotta find those motherfuckers. I'm outside your front door, if your shit is unlocked, I'm gonna come inside, come inside. I think I'm gonna fuck my way out of this mess. Fuck my way out of this mess. Fuck my way out of this mess. Can you help me? Can you help me? Fuck my way out of this mess. Fuck my way out of this mess. Fuck my way out of this mess. Can you help me? Y bueno, cerramos este bloquecito con algo también aquí que me encontré, también muy bueno de lo último que pude comprar, y que es Insect Head, lo que escucharon, a cargo de Dismantled, que esto pertenece a su álbum The War Inside Me del año 2011, una producción de Metropolis Records, y creo que también Dependent Records, si mal no recuerdo, lo editó, y pues bueno, ahí está esto de Dismantled, quien ya está trabajando también en nuevo material, y esperemos, bueno, si algún día poder regresar a hacer el programa y poderles presentar todo ese nuevo material. Y pues vámonos así rapidísimo con algo más también. Este definitivamente es uno de mis álbumes favoritos. Creo que el haber descubierto esta banda fue algo que a mí me marcó en lo personal, ya sea por el estilo que ellos manejan, que está muy cercano a la EBM clásica, pero con algunos toquecitos muy muy particulares que lo hacen sonar más actual. Ellos son DuPont y en el 2009 editaron el álbum Entering the Ice Age, que hasta la fecha pues es ahorita la última producción. Desconozco si estén trabajando en algo nuevo. Lo que sí sé es que DuPont ha estado haciendo remixes para algunas bandas que están actualmente, pero no me acuerdo tampoco, pero acaban de hacer un remix para el track de una banda que anda promocionando ahorita un disco, pero la verdad no recuerdo, espero por ahí ponerles el dato en el blog. Y pues bueno, los dejo con DuPont y esto que es definitivamente uno de mis tracks favoritos de este disco y que fue el primer sencillo del álbum. Se quedan con DuPont y esto es New Dawn. New Dawn.

Y bueno, ya con esto terminamos la emisión del día de hoy, esta emisión especial, que lo que escucharon hace un momento fue Fairy Tale, que pertenece al álbum del año 2003, una producción para Different Drum. La banda son Toy y el álbum White Lights. Y bueno, Toy, como ustedes saben, anteriormente se llamaban Evil's Toy y ya después suavizaron su sonido a partir del álbum Silver Tears. Y después de este ya fue cuando cambian ellos su nombre a simplemente Toy. Bueno, realmente desde el Angels Only, que es el anterior, ellos ya venían dando señales de suavizar más su sonido. Ya con Silver Tears se descargaron completamente, aunque realmente Silver Tears es un muy muy buen álbum, al igual que este White Lines de Toy, que es el segundo disco de su carrera. Y pues bueno, ya con esto me despido y pues simplemente pues no me queda otra cosa más que agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención, por estar siempre ahí cada semana pendientes de una nueva emisión de Electroshock. Y pues bueno, en serio, les agradezco mucho a todas las personas que han puesto sus manifestaciones de apoyo en Facebook. Gradualmente, bueno, esporádicamente, mejor dicho, voy a estar por ahí dándome vueltas en el Face. Simplemente ya no voy a estar tanto tiempo como antes ahí. Ya les digo, ustedes ahí van a conocer mis razones. Creo que me llevaría mucho tiempo explicarlas aquí. Sin embargo, bueno, les prometo que el programa regresará. Espero antes de finalizar este año, si no, pues bueno, iniciando el 2014, estaremos por aquí nuevamente ya con un nuevo programa y obviamente pues con el consentimiento y la autorización completamente de la dirección de Radio Universidad y sobre todo de la Coordinación General de Radio Universidad AM y FM. Bueno, muy agradecido con todos ustedes, nos escuchamos muy pronto. Un saludo, un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis, que son mi adoración, son la gente a la que amo y son la parte de los motivos por los cuales tengo que dejar un tiempo radio, porque creo que ellos merecen mucho de mi tiempo. Y pues bueno, dejo un poco lo que más me gusta hacer para estar con la gente con quien más me gusta estar. Nos escuchamos muy pronto aquí a través de Electroshock. Cuídense. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de Rubricas. Inicio Cell Dweller First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Fix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.